mires, aquella que con su cintura engaña. No te das cuenta que esas patrañas solo proyectan una imagen falsa. La verdadera woman se ciñe con los valores que en el alma existen. No necesita de pendejadas y su figura pa' que se las mire. ¡Pacífico! Sabe que enloquece tanto, no necesita de su caminado. El amor de la mujer más bella es aquel que nunca da tregua. No necesita de una vida falsa, todo su amor siempre ella te lo entrega. Siempre lucha y nunca te da tregua. El amor de la mujer más bella. O se crea una musa, ella simplemente gusta. El amor de la mujer más bella. No se la da de blanca nieve ni tampoco es Cinderela. El amor de la mujer más bella. Es un amor de mariposa, un amor que siempre vuela. El amor de la mujer más bella. Es un amor que no condena, tampoco pone cadena. El amor de la mujer más bella. Es el amor más grande del planeta. Bella. Es el amor de solo ella. La mujer bella, ¿dónde está? ¡Ae!